Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar para el Cholo y para toda la gente del Perú, Bolivia y Paraguay, de parte de los Charros. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más, y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya, y haciendo el amor tenido